ser una de las nuevas citas pictóricas que vamos a tener en el municipio, una exposición de pinturas que va a llegar a cargo de Manuel Valle Romero. Nos acompaña el artista a través del hilo telefónico. Vamos a darle la bienvenida. Manuel Valle, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Manuel Valle es de dos hermanas, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Pero va a exponer en nuestra localidad, en Ubrique. Y bueno, pues mi principal pregunta viene por ahí, ¿no? ¿Cómo un sevillano pues decide exponer en nuestra localidad, en Ubrique? Mira, te lo explico muy rápido. Uh-huh. Resulta que ahora en febrero he cumplido ya los 80 años y llevo ya por lo menos 60 años pintando. He expuesto en Alemania, en el norte de Jaca, en muchísimos sitios, ¿no? Pero me dije el otro día, Manuel, ya nos vamos a ir de este barrio, pues me gustaría despedirme con unas cuantas exposiciones. Entonces, una en Ubrique, voy a ver si hago otra Jerez, otra en Écija, en fin, hacer unas cuantas así para despedirme bien. Así que esa ha sido la idea. Esa es la idea que bueno, tomada con buen humor, ¿no? Hombre, eso lo tengo por delante siempre. Mucha alegría y mucho humor, y decirle que el libro que voy a presentar, que se titula Otros Tiempos, está dedicado precisamente a las personas mayores, a la tercera edad, para aquellos que cuando ponen el pie en la calle dicen, uy, ¿a dónde voy yo? Y miran para un lado y para otro. Entonces yo los animo a hacer lo que yo hago, escribir. Claro, esto de escribir no es fácil, no es cuestión de coger una carrera. Pregúntame lo que quieras. Te quería preguntar por esos vínculos, esos lazos de unión que en principio, bueno, pues pueda mantener con nuestra localidad, ¿no? Porque me decía, el motivo por el que es poniendo Ubrique es porque quiere, iniciar una serie de posiciones en distintas localizaciones. Pero ¿por qué Ubrique en particular? ¿Qué lazo le une con esa localidad? Ah, bueno. Verá, mira, fundamentalmente porque yo tengo la claridad completa de que en Ubrique hay muy buenos pintores. Yo he conocido algunos y la verdad me encantan cómo pintan. Claro que el contorno que ustedes tienen es extraordinario. Ahí invita a pintar a cualquiera, ¿no? Pero que vamos, que tenéis una prueba de pintores extraordinarios y admiro mucho de ellos. Y ese lo reconocí uno en Sevilla y digo, pues yo tengo que poner un día en Ubrique, pero claro, se ha pasado tiempo y ahora pues lo hago con mucho gusto. Bueno, pues nos alegra saber que es conocida nuestra localidad por muchas cosas y entre ellas, pues también el arte pictórico, ¿no? Sobre todo por profesionales que se dedican además al mundo de la pintura en nuestra localidad y por aficionados, claro, que son muchos los que hay también en Ubrique. Y también porque, hombre, no había ido por allí tanto y ahora he conocido ya el convento de la piel, que es una maravilla. Eso se lo digo a todo el mundo que quiera que vaya a verlo, que es algo impresionante. Me ha encantado mucho por eso también. Bueno, pues precisamente en esa sala expositiva va a ser donde va a mostrar sus obras Manuel Valle Romero en el Museo de la Piel, en el convento de Capuchinos. Quiero aclarar una cosita. Por las circunstancias que sean, yo tengo la exposición allí y la presentación del libro a las 12 de la mañana. Pero para todo el que vaya, que sepa que a esa misma hora se va a celebrar otra actividad por el ayuntamiento o lo que sea, que no tengo ni idea, pero que tiene prioridad, y entonces va a coger seguramente pues la sala de que tenéis allí tan linda, ¿no? Pero que yo no me preocupo. Allí tenéis también un patio muy hermoso, muy grande, y allí mismo pues presento mis pinturas y mi libro y no pasa nada. Porque exactamente, ¿en qué espacio del convento de Capuchinos van a estar alojadas sus obras? En el... Mira, están alojadas en el patio. En el patio. Donde he colocado 40 obras debajo de los arcos. En el claustro del convento. Eso es. 40 obras, me ha dicho, que componen entonces la exposición, sí, ¿no? Sí. La temática de las obras son las haciendas de Oliva, arquitectura sevillana del siglo XVII. Y esta hacienda de Oliva, lo mismo que los pintores de ahí pintan ese hermoso paisaje que le rodea. Claro. Como dijo una vez un impresionista, si quieres pintar bien, pinta tu entorno, porque como tú lo vas a sentir, no lo va a sentir nadie. Cuando yo vine del norte de Jaca a hacer dos exposiciones, me dije, Manuel, que pinto yo por dos hermanas, un pueblo grande, hermoso, llano. hasta que me di cuenta que alrededor de Dos Hermanas y alrededor de Sevilla hay esas haciendas olivar, ya te digo, del siglo XVII. Ya me enamoré de ella y todas las pinturas mías desde entonces van en esa línea, lo que tiene que ver con las haciendas olivar. Pues, dime. No, mira, que si tú quieres, como yo soy enamorado de las haciendas de olivar, te voy a leer para que no se, te voy a leer que no se nos quede atrás. Venga. Una cosita, porque yo cuando cojo de la mano a las de la tercera edad, los invito a andar conmigo por caminos y veredas, porque la esencia del libro es los vientos que corren en este mundo con otros vientos que yo he descubierto en el campo que son humildes y que me han hecho muy feliz, ¿eh? Porque vamos para escribirle a la vereda, o a escribirle a la copa de cisco, o a escribirle a cómo duermen los aramagos. Eso hay que descubrirlo y sentirlo, pero lleva su doble sentido. Mira, resulta que aquí en Dos Hermanas hay tres haciendas muy importantes: Maestre de los Molinos, que es de la, en fin, de la familia de la Maestranza de Sevilla, y Barburu, que es una hacienda de olivar, bueno, la más emblemática de Dos Hermanas, que es una roja que hay a la entrada, y la Torre de la Florida. Y resulta que estando de un día en la vereda, dibujándola, porque a mí yo siempre se me ocurría las cosas, llegaba a casa, las escribía y las guardaba, y de ahí me ha salido este libro. Y estando yo en la vereda dibujando las Torres de la Florida, pues se me ocurrió una cosita, y la cosita es esta que te voy a decir. Venga. De ti me enamoré. Cuando te vi, me enamoré. Como una flecha te apoderaste de mi corazón. Y jugando con mis pinceles soñé que me quería. Mas un pajarillo me contó que Ibarburu y Maestre se lo tenía. No te lamentes. Ibarburu y Maestre son solo amigas mías. Lo siento. Hasta sé que coqueteas con el rosario. Son una finquita más chiquitita que he pintado por aquí. Así que no plantes más tu caballete en mi vereda. Por favor, no arranques más jirones de mi alma. En prueba de mi amor por ti, te mando con los pajarillos la respuesta. 52 cuadros en la sala, amarillos, rojas, tierra, olivares y la cal por bandera. En el centro, como único espada, con entradas profundas y romero en la solapa, unos ojos serenos esperando la arrancada. Eje toro, ¿qué más da una nueva cornada? Silencio, silencio es la respuesta. Amapolas, margaritas y el trotar de mi jaca. ¿Qué le pasa a mi Andalucía que lo mejor se le escapa? Hay las Torres de la Florida. Qué hermosas, qué lindas, qué guapas. Que con paleta en ristre arranco pellizcos al alma. No sientas celo, Maestre de los Molinos. Que aunque a pedazo te caiga, este humilde aprendiz, desde lo más hondo del alma, levantará ladrillo a ladrillo, torre y espadaña. Y en medio, roja como sangre de toro y herida de muerte, y Ibarburu de mi arma. Eje toro, eje, arranca ya, si me mata me voy con ella. Silencio, silencio es la respuesta. Amarillo, roja, tierra, olivares y la cal por bandera. Qué pena me das, Andalucía, de que no nos entienda. Y dice la celosa, basta ya de hipocresía, o me amas a mi sola y deja a las demás, o no entras más por mi vereda. Ay, pobre de mí, se me rompe el alma entera. Bueno, un aplausito siquiera, ¿no? Te iba a decir, Manuel, te iba a decir que no me ha dejado ni siquiera intervenir, que esa composición imagino que es una de las que forman parte del libro Otros Tiempos, ¿no? Sí, correcto, es una porque une a las tres fincas que, como yo digo, están un tiro de piedra una de otra, y Ibarburu, Maestro y La Florida, y claro, cuando tantas, mire, la de Maestro y la han restaurado y celebran eventos por allí, bodas y cosas, pero la de Ibarburu es una joya, la más emblemática, y está tan viejecita y tan pobre ya que se va a caer. Y ahí andan a ver si la levantan y hacen lo que tienen que hacer, un museo o lo que sea. Claro. Bueno, pues en ese libro, como tú decías, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en Otros Tiempos? En Otros Tiempos vais a encontrar lo siguiente, que está dedicado a las personas de la tercera edad, que los invito a caminar conmigo por veredas y caminos, que les voy a enseñar las cosas más humildes y más sencillas que los hacen felices. ¿Cómo me dice mi esposa? Que no me acuerdo. Que la invita a que puedan escribir Ah, sí. Y que naturalmente le invito a que puedan escribir. Cuando yo los cojo de la mano y los invito, y me dice, pero hombre, Manuel, si yo no sé de literatura ni nada. Y le digo, yo tampoco. Pero, ¿y las experiencias de tu vida no son nada? Uh-huh. Esas experiencias de tu vida podemos enseñarle a los jóvenes muchas cosas, pero muchísimas. Uh-huh. Porque lo que yo escribo no es solamente una cosa superficial. O, por ejemplo, mira, a la Bedea, mira qué cosa más sencilla. Yo le pregunto a mucha gente joven y le digo, ¿tú sabes lo que es una Bedea? Y se me quedan mirando con ojos extraterrestres, que no saben lo que es una Bedea. Bueno, eso es un camino más ancho, más estrecho, que te lleva a algún sitio, en el campo, a las aquí, a las haciendas Bolívar, los cortijos, que es a la Bedea. O hasta eso le saco yo viruta. Te voy a decir al inicio nada más para no alargarlo mucho. Uh-huh. A la Bedea. De todo hay números, archivos y letras. Pero de la Bedea nadie da cuenta. Pregunta y te daré la respuesta. La Bedea, eso siempre ha estado ahí. Mi abuelo andaba por ella, para ver a su abuela. Y su abuela la cogía, para ver a su abuelo. ¿Qué más da que la hiciera? La hicieron unos andares y ahí se quedó ella. Y ahora la cojo y me lo llevo de la mano y le digo, mira. Y el carro que viene conmigo no sabe ni de lo que va. Mira, y digo, y dice, ¿qué? Digo, míralo, ¿a qué? Aquellos dos, de pintadito de amarillo limón él y amarillo limón ella. Y le va diciendo, no corra, si solo quiero una plumita, la que tú quieras. Esos son los jilgueritos, para que te enteres. Y así voy contando las cositas por este libro. Manuel, a mí lo que me da la impresión es que su vida ha estado toda dedicada al campo, por lo menos. Correcto. Siente un gran amor por la naturaleza, ¿no? Tú sabes lo que es salir, apartarte de todas las prisas, los agobios, y coger tu caballetito, coger tu libreta, e irte por una finca, andando donde no hay nadie. Cuando entro dentro pido permiso y cojo los rincones que me gustan, las torres, las espadañas tan hermosas, me meto por los rincones, voy dibujando, y yo, por lo que sea, soy una persona polifacética, y allá va el polifacético. He jugado al ajedrez. He jugado hasta con el campeón de España, jugador de primera categoría. Tengo el oficio completo de sastre. He ganado primeros premios de cante flamenco. ¿Y qué más, Ani? Que no me acuerdo. Yo qué sé, he escrito el libro. Y la pintura, naturalmente, que es lo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y la persona polifacética, como a mí, que me gusta todo, pues lo que pasa es que la pintura es lo que más me ha dominado. Y aquí estoy, con 80 años pintando todavía. Uh-huh. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿no? De todas esas prácticas, la que más le llena es la pintura, ¿no? Bueno, sí, porque mira, el ajedrez, para ser ajedrecista, yo lo cogí con 20 años y llegué, ya te digo, jugué en primera categoría y con campeones de España como Eugenio Gómez, subcampeón de España, Ernesto Palacio, que era de Alcalá, y, o sea, que yo... Pero resulta que cuando yo, el jugador de ajedrez es un bohemio, tiene que estar solo, le da igual, es totalmente un bohemio. Y mi novia entonces, mi mujer que está ahora aquí al lado, mi Anita, un día me dice, Manolo, porque yo jugaba al ajedrez, me preparaba para jugar a Sevilla un torneo, y me quedaba hasta las 4 a madrugar la Peña Bética allí jugando, yo comenté el primer club aquí en Dos Hermanas, y me dice, Manolo, o ajedrez o novia. Y entonces entonces seguí con la pintura pegándome más, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de cada cosa, cada faceta ha ido cogiendo un pellizco. Pero claro, no me podía dedicar entero a eso, es imposible. Entonces, lo de la escritura es que yo he escrito y lo he guardado durante toda mi vida, y ahora digo yo, bueno, Manolito, ¿por qué no pones todas estas cosas en órbita y saca un libro, ¿eh? Uh-huh. Y ya te digo, a la Copa de Cisco, a la Bedea y a tantas otras cosas. Uh-huh. Así que pregúntame lo que tú quieras, hija. Pues nada, yo hasta poco más, porque yo creo que nos ha descrito, en cierto modo. Mira, escúchame una cosita. Esto es para que tú vayas viendo hasta dónde llega. Son cositas cortas, pero profundas. Ilusión. Como pluma al viento, así me siento, errante en un mar embravecido. ¿Cuál será mi puerto, si es que existiera? siempre en las alfojas de mi corazón, repletas de ilusiones, esperando que otro soplo, una brisa, encauce mi nuevo rumbo. Oh, caprichos de la vida que nunca quise escoger. ¿Hasta cuándo navegaré sin rumbo? No lo sé, no importa, con mis colores a cuestas seguiré pintando, seguiré soñando, de nuevo el espejismo y de nuevo como pluma al viento navegaré. Pues muy, siquiera, ¿no? Muy bonito, sé que no me deja usted terminar. Muy bonito. Todas esas composiciones, como decíamos, que encontramos en el libro Otros Tiempos y de las que, bueno, pues sin duda nos va a dar buena cuenta, ¿no? En la presentación que tendrá lugar este sábado a partir de las 12 en el convento de Capuchinos, donde al mismo tiempo. Y ya te digo que no se preocupen allí, porque yo sé y respeto mucho a la señorita o señora Eva, que la pobre a lo mejor lo está pasando mal porque concertó conmigo que sería la exposición allí, a las 12, allí. Claro, ahora ha habido un evento, será de mucha importancia para el pueblo, para lo que sea, que yo respeto mucho y que ella no se preocupe, que yo hago la presentación en el patio, en un ladito, con las personas que vayan y ya está, no pasa nada. Y allí presentaré. Voy a volver a leer allí la poesía de las tres fincas porque es la más emblemática de lo que llevo. Tengo muchas cositas por leer, pero la leo esa porque es la que más se relaciona con mi pintura, con las haciendas. Allí verán 40 obras, la mayoría todas, hasta los nombres son bonitos. Mira, Doña María, Ibarburo, Seiza, Clarebó, Montelirio, Meñaca. Eso son nada más, y arrasé tú allí. Y claro, pues yo he tenido el privilegio de estar rodeado de ellas y quiero que Andalucía entera pues las conozca, hija. Pues la van a conocer en este caso los ubriqueños, ¿no? Todas esas fincas, cortijos que encontramos en el entorno, en la provincia de Sevilla, en el entorno de Dos Hermanas, de donde Manuel Valle Romero, que llegará hasta nuestra localidad mañana sábado para ofrecer su pintura, esas 40 obras, y para presentar el libro Otros Tiempos. Será, como decíamos, mañana en el claustro del convento de Capuchino a partir de las 12 del mediodía. Manuel, nos vamos a quedar aquí, agradecerte el que nos hayas atendido y bueno, pues invitándonos, si te parece, a todos los ubriqueños a que disfruten de todas esas obras que vas a presentar y que van a permanecer, por cierto, durante todo el mes de abril en nuestra localidad, en el convento de Capuchinos. Sí, va a estar todo el mes, solamente que la presentación del libro va a ser nada más a las 12 ese día y ya está. Lo digo por aquellos que tengan interés, que sean románticos, les guste la poesía y verá cómo está relacionado. Además, quiero decir una cosita que se me quedaba muy rápido. El libro, que no es un libro gordo, grande ni nada, es un libro medianete, pero que tiene 52 fotografías a todo color de las haciendas y de mis pinturas, y a la paz le voy acompañando la poesía. Ya no te molesto más. No, molesta usted ni mucho menos, claro que no. Pues muchas gracias y dale recuerdo a Eva y le dice que no se preocupe y que aquello va a ir para adelante y que va a quedar una jarta de bonito. Pues nos quedamos con esa convocatoria. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros, por esa simpatía que ha demostrado y por ese buen hacer, ¿no? Al que ha dedicado también su vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que seáis muy felices este día. Adiós.